Estoy por empezar a hablar con la señora Trinidad Durán Pacheco de Cheyenne, Wyoming. Doña Trinidad, ¿dónde nació? En Arroyo Seco. ¿En qué fecha? Día 15 de junio. ¿Qué año? 1910. ¿Cuándo vino usted a Wyoming? Oh, hace como 30 años. ¿Se vino directamente a Wyoming? Sí. ¿Por qué vino a Wyoming? Porque aquí está mi esposo. ¿Dónde vivió cuando vino aquí? Pues estaba en la 405, estaba entonces en la caseta. ¿Qué trujo con usted? Pues truje cuatro. Dos mujeres y dos hombres. ¿Y qué trajo de ropa o muebles de casa o nada? ¿Cómo vino aquí? ¿Cómo vino aquí? Voz. Escorría voz. ¿He vuelto usted al lugar de su origen? Sí. ¿Cuándo fue la última vez? Que vine a verla. ¿Cuándo se murió? No. ¿Cuándo ha vuelto usted a Nuevo México? Oh, sí, muchas veces. ¿Cómo cuántas veces al año visita usted Nuevo México? Bueno, en veces dos veces, en veces nada. En veces tres. ¿Qué clase de trabajo hacían sus padres? Pues mi papá era un borreguero. Chico. Trabajaba en la borrega. Por otro. ¿A cuáles mujeres de su familia trabajaban? ¿De mi familia? Sí. Fidelia, la Banch, la Earl. ¿Sus hijas? Sí, mis hijas. ¿Dónde trabajaban ellas? Pues una trabajaba en el... Pues no me acuerdo cómo se llaman los lugares, pero... Los restaurantes. Una, en el Mayflower, otra. No me acuerdo la otra. ¿Trabajaba su mamá o sus hermanas, usted? No. No, no todavía entonces no trabajaban. No trabajaban afuera de la casa, ¿verdad? No. Pero trabajaban en la casa. Sí, en su caja de ella, sí. ¿Trabajó usted afuera de su casa? No, nunca. ¿Nunca? ¿Qué clase de trabajos hacían sus amigos de usted? Pues quién sabe, ¿no? ¿Trabajaban sus amigas? No, no, no tenía casi amigas. Solanas de... Pero cuando estaba creciendo usted, ¿trabajaban las mujeres entonces, las muchachas? No. Diremos afuera de casa. Sí, afuera de casa. ¿Trabajaban sus padres, su madre y su padre? Mi mamá trabajaba en la casa. Mi papá en Wyoming, aquí en la borrega. ¿Qué es lo que hacía su madre en la casa? El negocio de la casa. Lavar, planchar, alzar la casa. Eso. ¿Hacía jardín? Sí. ¿Sembraban? Sí. ¿Qué sembraban? Pues ella sembraba tanapes, sembraba pepino, sembraba todo eso. Cebolla. Frijol verde. ¿Tuvo alguna experiencia en su vida donde usted buscaba trabajo y no le daban trabajo porque era usted de una nacionalidad diferente? Nunca. ¿Tuvieron problemas en hallar casas para rentar o comprar? ¿Viven los hispanos más en una área aquí? Yo creo que sí. ¿Por qué será eso? Seguro que tiene más beneficios aquí, más les gusta más o habrá trabajo, no sé. ¿Qué fue su relación con sus vecinos anglos? ¿Cómo la llevaban con usted? Yo donde quiera que ha estado mis vecinos, todos han sido muy, muy bien, muy contentos y la hemos llevado bien con ellos. ¿Cómo la describirían a usted ellos? Si alguien les preguntaba a ellos de la señora Trinidad, ¿Cómo la verían ellos a usted? Pues falta que no sepan ni quién sea, porque entonces no deja de que nomás por mi nombre. O sea, como agarrar un nombre del marido después, la dirección de gente. ¿Fue usted a la escuela? Sí. ¿Dónde? Aquí en Douglas, en la Rosa. ¿Hasta qué grado? 7. ¿Cuántos años tuvo de escuela? No, total. Mucho. No me dejaban estar en la escuela mucho. Los padres entonces querían que fuéramos a la escuela. No tenemos hasta ese grado de estudio. ¿Qué fue el tratamiento de sus maestros con usted? Muy bien, trataron muy bien. ¿Y a sus hijos? Pues también, porque están creo aquí. ¿Tenía maestras hispanas o hispanos? Sí, hispanos, como digamos, mexicanos. ¿Cuando sus hijos estaban en la escuela, participaban ellos en deportes como béisbol y fútbol no, y todo eso? No. ¿Por qué no participaban? Quizás no había o no quisieron ellos, no sé. ¿Qué clase de trabajo animaban sus maestros a usted que siguiera? Ninguno. ¿Tuvo usted problemas o sus hijos con los blancos en la escuela? ¿La animaban que usara la idioma español en la escuela? No. ¿Y en la casa? Tampoco. ¿Le decían que no hablara español? Que no hablara, sí, que no habláramos porque no podían ellos comprendernos a nosotros. Pues no nos obligaron nada a ver. ¿Ha sido usted abusada por los oficiales, por los policías en su vida? No, nunca. ¿Cree usted que los policías tratan a los hispanos justamente? Yo creo que sí. ¿Cómo la llevan los anglos y los hispanos? ¿Quién sabe? No sé. ¿Cree usted que han cambiado estas relaciones? Ay, ¿la llevan mejor hoy día? Mucho. ¿Quiénes eran los miembros de su familia, además de su mamá y su papá? Los tíos y tías. No, hermanos y hermanas. ¿Mío? Sí. Bueno, eran 3 hermanos. ¿Cómo se llamaba? Uno se llamaba Cándido Durán. Y el otro se llamaba Donaciano. Y el otro se llamaba Maximiliano. ¿Y hermanas? Hermanas 2. Yo y la Cora y comadre era la mamá de Candelaria. Ellas eran mis hermanas. ¿A cuál de todos los miembros de su familia tuvo más defecto en la vida de usted? Yo no. ¿Qué dejó más impresión en usted? ¿O su mamá o su papá? No, mi mamá. Papá casi nunca estaba. Está aquí la de Rica. ¿De qué se acuerda usted de su mamá? ¿Qué le decía? O... Nada más lo que me aconsejaba, que me cuidara y que me portara bien con la gente y nos llevara más bien. ¿Cómo la llevan los hispanos y los negros? ¿O cómo la llevaban cuando usted estaba creciendo? Quizás no habían, yo no sé, quizás no había de las clases. ¿Y los mexicanos y los de Nuevo México? ¿Cómo la llevaban ellos? Pues ni los habían, nos habían aumentado nosotros a los de México hasta ahora que no hemos, ahora que han estado aquí. Vamos a platicar ahora de las celebraciones de la familia, como la Navidad, la Semana Santa, el Día de Gracia, los bautismos, cómo se celebraban todas estas cosas entre pues, la familia. Pues no, casi no, nomás los padrinos. Nomás los padrinos estaban y los bautizaban y era cuánto. No como ahora que hacen tanto. ¿Qué hacían durante la Semana Santa? Rezar. ¿En la casa o...? En la casa y en la iglesia. ¿Y el Día de Gracia lo festejaba? Siempre rezábamos también los perros. ¿Cómo eran los bautismos entre la familia y cómo han cambiado las obligaciones de los padres, la ropa que usaban los niños, las obligaciones de los padrinos? Bueno, les compraban ropones, túnicos largos, y sus vestido entero y todo. ¿Qué eran las obligaciones de los padres? De adoctrinarlos. ¿Y de los padrinos? También. ¿Quién le compraba la ropa al niño? Los padrinos. Okay. Vamos a hablar ahora tocante los casorios, cuando eran novios usted y su esposo. ¿Qué era la tradición entonces de cuando usted quería salir con él? ¿La permitían que saliera a pasearse? Nunca. ¿Cómo hacía para verlo a él? Ah, en el baile. Sí, nomás en vez. ¿La dejaban salir del baile? No. ¿Con quién iba al baile usted? Yo iba con mis vecinos, unos viejitos. Y otros. Y otros también. Pero cuando no iba con el papá y mamá, pues iba con otros viejitos ahí vecinos. Pero el respeto también. ¿Qué era el empeño o el compromiso de matrimonio? Pues no era más de que le dábamos sus palabras un novio, nada más, porque ni anillo, porque ya no es casado. Pero no daba el anillo de compromiso, porque no es casado. ¿Qué era la costumbre cuando querían casarse? ¿Tenían que pedir a la novia? Sí, la pedían, iban a pedirla. ¿Quiénes iban? Pues en vez de iban dos o tres tíos, primos, hermanos, eso. ¿Llevaban una carta o...? Llevaban una carta. ¿Y qué decía la carta? Ay, decía que se le prometía que sus hijas se quería casar con el novio que llevaban y eso. ¿Y tenían que responder en carta a ustedes también o en palabras? No, más cuando le preguntaban, quería casarse. ¿Y qué era el prendorio? El prendorio era el día de hacer comida a la novia. El prendorio era de la novia todo el día, y luego del novio era todo el día del casorio, el baile. ¿Qué clase de comida hacía la novia? Todo hacía. Muy buena, con chile, con carne y de todo eso. ¿Qué eran las obligaciones de la familia o del novio o de la novia en el casorio? En el casorio nomás comprometerse que se iban a casar y a vivir bien y estar juntos. ¿Quién compraba el traje? El novio. ¿Y la comida quién hacía? El día del prendorio la hacía toda la novia. El día del casorio la hacía todo el novio. ¿Qué eran las obligaciones del padrino y de la madrina? Ellos nomás desempeñarse para la entrega. ¿Y las invitaciones? ¿Tenían invitaciones para invitar a la gente? No. ¿Cómo le hacían? Además, iban casa por casa a la gente que iban a invitar. ¿Y la misa y la ceremonia? ¿Cómo era cuando entraban a la iglesia? Sí. ¿Cómo entraban a la iglesia? ¿Cómo era la ceremonia y cuando entraban a la misa? ¿Quién entraba en procesión o cómo entraban? Entraban primero, bueno, entraban en procesión el día del casorio en la mañana, a las horas que decía el padre que estaba listo. Y luego de ahí iban a las gradas, se casaban, y luego que se casaban, y de ahí salían los novios y toda la gente que estaba invitada de la misa de derecho para cada novia. ¿Tenía entrega? Sí. ¿Qué era la entrega? La entrega es entregar a los novios, nomás. Que si me pongo a irse la noca. ¿Qué clase de comida servían en los casorios? Servían como le digo, chile con carne y papas y todo eso, y luego para el casor, para el bautismo, para el, la entrega, los padrinos tenían que darla, ellos tenían que ponerlo en los queques, en todo el banquete, para desempeñarse por sus hijas. ¿Tenían luna de miel? Bueno, algunos sí, otros no, otros tuvimos muy poquita nomás, en Santa Fe. ¿En qué fueron a Santa Fe? En un carro que tenía mi esposo con don Pacheco, don José Pacheco. ¿Qué significa la palabra padrino para usted? Es un sacramento. Es un sacramento. Y respetarlo. Vamos a hablar tocante los funerales. ¿Quién hacía el anuncio de la muerte o cómo anunciaban cuando alguien se moría? Pues a la Rosa cuando vivían nosotros. Sí, la iglesia tenía una campana y cuando se morían doblaba. Y ese era el aviso para toda la gente. ¿Cómo sabían la diferencia de un doblez y tiempo de misa? No, es diferente. Como muchas veces sabían de la misa y sabían repique de la iglesia, de la misa de la iglesia, porque no era... Unas eran de como el cuerpo presente de los muertos y de los... ¿Cómo era el velorio? Bueno, el velorio se juntaba toda la gente a casa el difunto. Ya ahí le hacían velorio y cantaban alabados toda la noche. Y luego en la medianoche les daban cena. Y el tiempo de luto, ¿quién tenía luto y qué clase de ropa se ponía? Ponían ropa negra nomás, un velo, así como dijeron, para ir a la misa negra, todo el traje era negro. ¿Y quién tenía luto? Pues toda la gente casi, que nosotros nos tuvimos mucho con luto, con todas las solteras, mucho luto, me obedecía. ¿Cómo era el entierro? El entierro, además de la iglesia, en la mañana salían de la... Llevaban al cuerpo para la iglesia y ya le decían su misa y ya iban para el camposanto. Y ya llegaban al camposanto y lo enterraban. ¿Qué son alabados? Son hinos, como lo cantan los hinos, te sabe. Hinos, ellos eran los alabados, cantaban toda clase de alabados. ¿Con qué artículos enterraban a la gente? Pues con pala y... nomás pala y talache. ¿Y qué artículos llevaban puestos? Pues algunos los... yo no los llegué a ver, pero decían que llevaban sábanas envueltas. Y otros decían que... no me acuerdo qué otra cosa había, pero sábanas iban envueltas. ¿Qué significaba la sábana? ¿Qué significaba la sábana? O sea, la sábana santa del Señor cuando los... yo no sé, pero fue cuerpo y sangre, como digo, santo. ¿Qué son las tradiciones de los funerales que se practican todavía, hoy día? Quizá. ¿Qué comidas servían durante el velorio? Pues también chile con carne y frijoles o maíz, albergo, lo que había, le decía poner. ¿De quién era la responsabilidad de servir la comida? De los hijos, yo creo, porque cuando mi papá se murió, yo y nunca fui todos los responsables del funeral y de todo eso, porque mis hermanos, pues ya no, todo se acabó, un papá, mis hermanos, y yo y nunca quedamos de los de la casa, y mis hermanos, la que quedó, la hermana, dos hermanas que me quedaron, pues ya no pudieron ayudarnos al funeral. Sociedades que tenían papá. ¿Nacían los niños en la casa o con una partera? Pues algunos sí, otros con doctores en la casa. ¿Y cuando nacía un niño, quién hacía el anuncio, la madre o el padre? Pues no hacían quizá, pues no se observaba eso. ¿Cómo sabía usted cuando nacía un niño? Pues... ¿quién? ¿Quién? ¿Quién era responsable de ponerle el nombre al niño? Los padrinos. Padrino y la madrina. ¿A qué edad no consideraban a un niño o niño? A 10 años. ¿Era más diferente para un hombre o para una mujer? Yo creo que casi lo mismo. ¿Quién corregía a los niños y cómo los corregía? Pues yo corregía a los míos porque yo siempre estuve sola con ellos. Mi esposo venía todo el tiempo para acá, para ahí. Yo me quedaba con mis hijos y ellos me obedecieron muy bien lo que estuve con los 8 que tuve. ¿Quién le ayudaba a criar a sus hijos? Pues en veces mamá y en veces mi esposo cuando iba de aquí a Guayuna, pues le ayudaba. ¿Cuáles eran algunos juegos que jugaba usted o algunos juguetes? No, entonces no había nada de esto. ¿No jugaba? No. ¿Iba usted a doctores? Oh, sí. Como, por ejemplo, cuando necesitaba un dentista o necesitaba anteojos o que le chequearan los oídos. ¿Iba al doctor? Sí. ¿Había doctores? Sí, iba a doctores. ¿De qué remedio se acuerda usted que usaba? ¿De qué? Remedios. Son tantos como... ¿A cuál es uno que usaba usted mucho? Esto de poleo. ¿Para qué lo usaba? Para dolor de cabeza, para el aire. ¿Había algo otra gente responsable para curar enfermedades? Pues, sí, algunos. Yo creo que sí, comadre, no me acuerdo muy bien. ¿Se curaban las mujeres o los hombres en ese tiempo para no tener familia? Yo creo que no. Nunca hemos dicho cómo. ¿Había abortos? Pues yo creo que sí. ¿Sabía? ¿Se sabía? ¿O quién los hacía? ¿Usted fue criada en la iglesia católica? Sí. ¿Cómo cuidaban a los viejitos en ese tiempo? Nada, nomás los tenían las hijas en la casa porque ya estaba muy enfermo y antes venía el doctor a la casa y se morían en la casa. ¿No los ponían en casas de viejos como hacen hoy día? No. ¿Quién hacía las decisiones del dinero, los gastos o los detalles de la casa? Mi marido. ¿Cómo eran las comidas? ¿Qué comía la gente? ¿Qué comidas han...? Pues casi más atole de tarema y sí, chaqueo y qué tanto. Carne de eso. ¿Qué prefiere usted que la llame? ¿Americana, mexicana, americana, española, chicana o hispana? ¿Cómo se dice? Yo no sé cómo. ¿Cómo le gusta a usted que le diga? ¿Quién sabe? ¿Cómo será? Iba a responder una mal. No, pero ¿qué es su preferido para usted? ¿Cómo dijo? Si alguien le dice americana, ¿se siente a gusto? Pues seguro que sí, que no. ¿Y si le dicen chicana? Pues también, pues es mi misma. ¿Cómo se siente con el término nuevo de chicana o chicano? No, bien. ¿Cuál era su cuento favorito cuando era niña usted, y quién le decía los cuentos? Pues nadie, mi padrecito era, pero nunca nos enseñaba a rezar, mamá. ¿Tenía su familia algún talento especial como escritor, cardeador, escultor, artista o músico? ¿Horas han venido ahora que están aquí ya, eh? No, pero yo digo sus hermanas. La Cora, la Junta Cora y sus hermanos. También era nomás trabajadora en la casa y teja. ¿Pero tenían algún talento además de trabajar? Pues no, creo que no. Deme algunos ejemplos de supersticiones o creencias que tenía la gente en ese tiempo. No sé, ¿cómo le pudiera decir? ¿Tenían algunas supersticiones? No. No. ¿Sabe usted de corridos escritos en Wyoming? No. ¿Qué fue el tiempo más triste para usted en su vida? Bueno, la que se acabaron mi gente. Mis padres, mis madres, mis hermanos. Eso. ¿Cuál fue el tiempo más contento? Cantamos todos juntos. Si usted podría cambiar algo en su vida, repasar toda su vida y volver para atrás, ¿qué haría usted más diferente? ¿Quién sabe? Mucho que ver, ¿no? ¿Qué cambiaría usted? ¿Qué no haría de vuelta? ¿Qué cosa no haría de vuelta usted si tuviera chance de cambiar todo? No sé. ¿O qué haría más? Pues quién sabe, con María estoy confusa.